rema, rema tu barca suave hasta la orilla. Feliz, feliz, feliz, feliz, la vida es muy feliz. Rema, rema, rema tu barca suave hasta la orilla. Si alguna vez ves un pez volando, no olvides reír. ¡Wow! Estos peces voladores son muy lindos. Quiero conocer a todos tus amigos, tía Doti. Rema, rema, rema tu barca suave hasta la orilla. Si ves un caimán, no olvides gritar. Rema, rema, rema tu barca suave hasta la orilla. Si ves un león, no olvides rugir. Rema, rema, rema tu barca suave hasta la orilla. Feliz, feliz, feliz, feliz, mi vida es muy feliz.